A seguir, Mundo Radial, el informe de X mensual para enero y febrero 2005, redactado y presentado por quien les habla, Glenn Hauser. México cuenta con varias emisoras de onda media indígenas, capaces de alcanzar el vecino país con sus idiomas exóticos. Por ejemplo, llegó hasta San Francisco, California, nos dice John Hart, del Radio Club Nacional, en 700 kilohercios, La Voz de los Tres Ríos, XEETCH, desde Echojoa, Sonora, desde comienzo alrededor de las 13, tiempo universal, hasta desaparecer a las 14:20. Además del español en Yaqui, Mayo y Guarijo, también con música de las tribus. Desde la Ciudad de México, la emisora en 1590 XE Voz ha cambiado de nombre y programación, nada más La Bonita, ahora Radio Reloj, con noticias y cada minuto La Hora Cucú, captada en Reino Unido por Barry Davis a las 07:30, nos dice en HCDX. La nueva emisora Voces Latinas en Toronto, Ontario, Canadá, CHSL 1610, es la fuente también de una señal débil en su doble, captada en Michigan por Liz Cameron a las 22:40. En realidad, ambas un poco abajo de frecuencia, es decir, en 90 metros, 3219.83. Hay otra nueva emisora norteamericana en español por la banda ampliada, es decir, en 1660 desde la Universidad de Illinois en Urbana, Latino Radio Service, de la Casa Cultural Latina, descubierta por Curtis Sadowski, WTFDA, con pruebas en diciembre. Alcanza más de 2 kilómetros a pesar de su potencia mínima, con programas de Radio Nederland y otras emisoras internacionales, para entrar en servicio en enero. Consulte su telesitio enlazado en el guión. La Voz de Restauración Los Ángeles en KBOH 17775 a veces se acompaña por frecuencias espurias, como por ejemplo el 7 de diciembre a las 22:22, muy fuerte en 17:922 y 17:628, menos fuerte en 18:069 y 17:481, y menos fuerte aún en otro par 18:216 y 17:334. Todas en intervalos de 147 kHz. La 17922 es peligrosa para comunicaciones aeronáuticas. En Noticias de X, José Elías Díaz Gómez en Venezuela captó a las 14:40 al aeropuerto cubano en 13339, banda lateral superior en contacto con vuelos entrando y saliendo de Cuba, conocido como los boyeros del aire. Hasta ahora, la onda corta cerca de Dallas, Texas, KAIJ, transmite nada más que la cadena universitaria de Dr. Gene Scott, pero según dice su telesitio www.kaij.org, están para dedicar una parte de sus horas a programas religiosos en español para Cuba. Su objetivo es reemplazar en la bandera cubana la estrella por la cruz. Pruebe sus frecuencias 5755 por la noche y 13815 por el día, aunque esta es pésima para oyentes cubanos, solo 5 kHz de Radio Martí y una cantidad de jammers. En la lista con Dig, informó Oscar de Céspedes en Florida que Radio Martí anunció una nueva repetidora en FM desde los Cayos de la Florida en 102.5. Es la emisora privada WPIK en Summerlin Key entre Marathon y Key West, con 50 kilovatios y torre de 126 metros, conocida durante el día como Pekin 102.5, pero de las 6 de la tarde hasta 6 de la mañana, hora local u hora cubana, retransmite Radio Martí. Esperamos emisoras cubanas en 102.5 para bloquearla. La cadena provincial cubana de Holguín, Radio Angulo, captada en la nueva frecuencia de 740, onda media por Bill Harms en Maryland, Radio Club Nacional a las 23, y también por Jay Novello, Norte Carolina, entre las 0005 y 0140 del 7 de diciembre. No se encuentra listada en esta frecuencia, tal vez retransmitida por Progreso Camagüey. Otra cadena cubana, Radio Musical Nacional, también captada nueva frecuencia 1140, dicen David Crawford y Terry Kruger, Florida, a las 0109 del 9 de diciembre, paralela a 590 con música clásica. Entre los programas musicales de Radio Habana Cuba, encuentro a las 14:30 de los sábados Cancionero Iberoamericano y La Trova Cubana en 9550, 11760, 11800 y 12000. Además en 6000 y Debajo de China vía Canadá en 15230. El monitor de la BBC adelanta un informe de Unión Radio Venezuela del 9 de enero que Hugo Chávez Frías reanudó su programa televisivo dominical Aló Presidente. Así es que debemos buscarlo en 9, 11 y 13 MHz por Radio Habana Cuba entre las 14 y 18 más o menos. Desde Ecuador informa Björn Malm que llegaba a comienzos de diciembre el quinto armónico de Radio Popular 1080 Cali Colombia en 5399.62, tanto por la mañana como por la tarde. Desde Quito, Björn Malm captó entre las 11:20 y 12:10 en 3019.41 una emisora retransmitiendo el noticiero 24 horas de Teleamazonas Canal 4. También captada por la tarde con música, dice Rafael Rodríguez, Colombia en conexión digital. Debe tratarse de armónico de alguna emisora un poco abajo de 15:10, pero ¿cuál? Otra emisora armónica ecuatoriana identificada sin duda es HCWP5, Radio Atlántida en Alausí, bastante fuerte en 2960.90. Actualizando el informe anterior, una peruana reactivada después de varios años, nos informa Björn Malm, Ecuador, es Radio Pau Cartambo en 6520.33 a las 0030. En Bavaria, Alemania, Michael Schnitzer captó una emisora peruana no identificada en 5070.7 a las 22:10 con Huaynos, hasta bloqueada por WWCR a las 23. En HCDX, Rogildo Aragao en Bolivia identificó a las 02:21 en la misma frecuencia variada a Radio Ondas del Sur Oriente, Quillabamba, Cusco, anunciándose en 5070. Antes tan lejos como 5119, agrega Björn Malm, que se llama también Radio Sur Oriente. A mediados de diciembre, a las 07:30, Alfredo Locatelli en Uruguay captó a Radio Guaíba, Porto Alegre, Brasil, en 6720. Digo que debe ser una mezcla entre sus frecuencias de onda corta 6000 y onda media 720. Aunque varios brasileños negaron esta posibilidad, Dennis Sogby explica cómo puede acontecer y se captó también en 6720 Sergio PY3BAM en Radio Escutas. Reactivada a comienzos de enero la única brasileña en 19 metros, Radio Gazeta de São Paulo, en 15325 a las 18:37, dice Célio Romais, Radio Escutas. Desafortunadamente no transmite más que la cadena religiosa Canção Nova. Este comentario en conexión digital por Adán Moore, Paraguay, sobre el servicio desde Alemania para el Cono Sur, Radio Cimarrona, los domingos y lunes solamente, a las 22:23 en 9480. Entró con una fuerza impresionante. La programación tiene el mismo sabor de la histórica Radio Magallanes, transmitida hacia Chile desde la URSS. Fascinante la programación de Radio Cimarrona. Denunciaron a los bancos e inversionistas internacionales por haber depredado a la Argentina. Transmitieron el himno nacional de Argentina, cantado por una cantidad masiva de personas en el aire libre. El Observador de Bulgaria actualiza el horario de Radio Rumanía Internacional casi una hora a las 20 en 7140 y 9570, 22 en 9575 y 11940. 00 en 9525, 9745, 11935 y 11960. 03 en 9545, 9615, 11870 y 11895. En la lista EDFM vía Dario Monferini, Cassiano López Arenas adelanta un informe publicado el 9 de enero en elperiódico.com de Cataluña. El Ministerio de Medio Ambiente asegura que antes de que acabe enero, tendrá listo el proyecto de desmantelamiento de las antenas de Radio Liberty en la playa de Pals, y advierte que la operación debe realizarse lo antes posible para evitar que la falta de mantenimiento convierta las grandes estructuras de hierro en un peligro. La histórica emisora de los Estados Unidos de propaganda capitalista dejó de emitir en mayo del 2001 y desde entonces está pendiente la recuperación de la zona. Después de unas semanas de silencio, la onda corta 7460 volvió al aire desde Argelia para Sahara Occidental, Radio Nacional de la RASD. Desde fines de diciembre, informa Wolfgang Büchow, Alemania, a las 0715. Pero después de las 21 con interferencia de Radio Asia Libre y Jamming Coreano. La emisora Polisario también captada en Ontario por Mark Cody, después de las 21 en árabe, la última hora a las 23 transmiten en español, Radio Nacional Saharaui, también en onda media 1550, dice Carlos Gonçalves, Portugal, Ventana de X. La emisora nacional de la República Centroafricana, inactiva en 5035 desde Bangui, transmite ahora en 9590, captada por Dave Kenny, Reino Unido, entre las 17:05 y 23 horas, con problemas de sonido y mejor en la última hora. Según fuentes oficiales, esta emisión se transmite vía TDF en Issoudun, Francia, aunque se hablaba también de una emisión vía la vecina Gabón. Cuenta con una señal óptima en Italia, dice Dario Monferini, PlayDX. Por algunos días en enero, el segundo programa de ZNBC Radio 2 de Zambia apareció en la nueva frecuencia de 4500, captada por muchos diexistas en Europa y América. Por ejemplo, a las 0405 por Scott Barber en New Hampshire. No en paralelo con programa primero en 4910, pero el 8 de enero a partir de las 0250, Radio 2 de vuelta en 6165, informó Anker Peterson, Dinamarca. La pequeña emisora cristiana en el sur del Sudán, Radio Peace, en 4750, comenzó con un solo kilovatio desde New Sight. A veces ahora se escucha con señal bien más fuerte en la misma frecuencia, por ejemplo a las 03:45 en Michigan, dice Liz Cameron. Sospechamos que lleven a cabo pruebas potentes vía un lugar cercano a cargo de Merlin, tanto a las 03:30 hasta 04, como otras media horas a las 16:30 y 19, según Wolfgang Büchow. Nueva emisión clandestina para Eritrea es Voice of Delina. D-E-L-I-N-A, los sábados de 15 a 16 en 15650, nos informa Dave Koenig. Según su telasitio, se origina en California, pensamos vía transmisor en Bulgaria. El esquema en español de la voz de la República Islámica de Irán, según su telasitio, 2030 en 7130 y 9750, 0030 y 0130 en 9555, y 9905, 0230 en 9905, 0530 en 15320 y 17590. He aquí el nuevo esquema desde el 1 de enero de la voz de Corea, Pyongyang, en español. A las 17 en 3560, 9990 y 11545, 19 y 22 para Europa en 4405, 7570 y 12015, 00 y 02 para Centroamérica en 11735, 13760 y 15180. Y nueva frecuencia, a pesar del Brasil y México, entre otros, es 6185, desde Corea Norte entre las 10 y las 15, la primera hora en inglés, gracias al Círculo de X de Nagoya y BCDX. En su buzón del Radio Escucha del Año Nuevo, anota José Elías Díaz Gómez en Venezuela, Noticias de X, dijeron Radio Corea Internacional que han pensado en hacer un cambio de nombre de la emisora. Agrega Rubén Guillermo Margenet que sería muy parecida a la que adoptó Radio Japón. así es que supongo que sea KBS World. Fue Mono Radial, grabado el 13 de enero de 2005. Les habló desde Oklahoma, licenciado Guillermo Glenhauser.